8 y 36. Vamos a dialogar unos minutos con el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, el diputado Roberto Robledo. Roberto, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. Buen día para vos y toda tu gente. Roberto, se está realizando la ronda de consultas con los ministros ahí en la legislatura durante la semana, hablando del presupuesto que ya fue aprobado. Esto antes se realizaba previamente a la aprobación, pero este año fue diferente. Sí, este año fue diferente porque en realidad se llegó a un acuerdo con los bloques opositores de que fuera el ministro Ernesto Franco quien hiciera una exposición de todo el presupuesto, someterse a todas las consultas que, en este caso, o inquietudes que los legisladores tenían, cosa que se llevó a cabo. Uh-huh. Entonces, es como que él dio una contestación bastante global de cada uno de los presupuestos que tenían los distintos ministerios y la aplicación del presupuesto general, diríamos, de la provincia. Y a partir de ahí estaba este compromiso de que apenas se iniciara el periodo legislativo se iba a convocar a los ministros que ya están ejecutando el presupuesto, o sea, ya está en ejecución. Así que, por lo tanto, nos ha visitado Martín Mortiri con el Ministerio de Desarrollo Territorial, Fernando Alonso, también por el Ministerio de Desarrollo Social, y ayer a la tarde estuvo Pali Bensusan, o Pablo Daniel Bensusan, también para explicar su presupuesto de la cartera de gobierno, ¿no? De alguna manera, digamos, bueno, las explicaciones que han dado indudablemente han ido satisfaciendo a los diputados que han tratado de evacuar todas sus preguntas. Claro. Roberto, ¿esto continuará durante la semana con el resto de los ministerios? Sí, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto que los demás ministerios estarán pasando el resto de la semana para que después, el día 13, en realidad haga un cierre. Ya está estipulado que a las 17 horas, el día 3, el martes 3, estaría el ministro de Economía de la provincia, o el ministro de Hacienda de la provincia, ya cerrando toda la ronda esta de consulta. Roberto, si se descubre algo para modificar del presupuesto, ¿se puede hacer ahora o no? Mira, el presupuesto ya, o sea, en manos de los legisladores, el presupuesto detallado de cada uno de los ministerios, el presupuesto general estuvo desde un principio. Mm. Antes que el ministro, la temática es antes que el ministro vaya a hacer la apertura, en este caso, ya hace como por lo menos 2 semanas que los legisladores tienen el presupuesto en sus manos, principalmente todos los detalles del presupuesto, ¿no? Sí. Copia de la misma. Y por lo tanto ya hay una diríamos un estudio del presupuesto bastante pormenorizado para hacer casualmente este tipo de ronda de consultas, ¿no? Por lo tanto, ya cuando fue el ministro se pidieron modificaciones y esas modificaciones se dieron. Sí. Normalmente te digo cómo es, ¿viste? Cuando el que hace las modificaciones el Ministerio de Hacienda. Sí. Las modificaciones de partidas y todo lo demás con previo ya cuando viene a exponer el ministro. Entonces, ahí en esa primera exposición se sacan todas las dudas, se hacen las propuestas que se quiere de cada uno de los bloques y ya ahí hay correcciones del presupuesto. Por supuesto que hay partidas que sufrieron correcciones, partidas que no estaban y que fueron incorporadas porque los legisladores advirtieron. Localidades que a lo mejor también intervinieron, diríamos, con todo lo que va a municipios en la ley de coparticipación, y por supuesto que se hicieron esas modificaciones, pero en principio, ya ahora los ministros vienen a explicar el presupuesto, claro. Pero ya está explicado y corregido con el ministro de Hacienda. Claro. Roberto, usted es referente del nuevo espacio de participación, esta línea interna que tiene el Partido Justicialista. ¿Qué posición tiene el NEP con el tema del desdoblamiento de las elecciones? Mirá, nosotros creemos que es bueno, porque es necesario que la gente haga una evaluación de la provincia. diríamos, una evaluación de gestión, de, en este caso de nuestro gobernador o de nuestro gobierno, que indudablemente sea el gobierno provincial el que se someta a este tipo de evaluación. Porque a veces se confunden, algunos vienen con temas del gobierno nacional, los introducen en la provincia cuando realmente hoy principalmente estamos siendo muy perjudicados por el gobierno nacional. El motivo, en realidad, ni la misma oposición lo sabe explicar, porque vemos todas las inversiones que hacen alrededor en provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, obras que no se habían realizado y que se están realizando, y entonces hay así como una animosidad con la provincia de La Pampa. Por lo tanto, ya hay provincias que tienen en su constitución provincial el desdoblamiento de sus elecciones, y hay otras que han adherido a ese sistema casualmente para que el ciudadano, ya sea de cada una de las provincias, en este caso estamos hablando de La Pampa, evalúe realmente la gestión de los funcionarios que correspondan, en este caso, a su provincia, ¿no? Ya sea a la gestión de un intendente, de un concejal, de un diputado y también, por supuesto, del gobernador y todo su equipo de trabajo. Claro. Roberto, recién hablaba de una especie de discriminación del gobierno nacional hacia la provincia de La Pampa, y lo he escuchado ya desde el año pasado quejarse de la falta de obras públicas nacionales. Usted también es secretario general de la UOCRA. ¿Cómo está el panorama ese? Mirá, ese panorama sigue igual, ¿viste? No se ha modificado, salvo algunas empresas que han empezado a trabajar sobre la Ruta 35, que como en el caso de Burban, hay otra empresa que está trabajando en Padre Bodo, ahora viene otra empresa que va a hacer unos arreglos en lo que es la 188 hasta Rericó, y también se están haciendo alteos en la 188 a la altura de Rancur, esto con una empresa de San Juan, y ahí partiría, diríamos, hacia Eduardo Castés sobre la 35. Pero después no hay inversiones, la 152, la 151, que son rutas muy importantes, rutas nacionales muy importantes. Si bien Maquivial, creo que se llama la empresa que está desde hace bastante tiempo con asentada, diríamos, con todos sus equipos y todo, pero están todos parados ahí en Puelén, no lanza esa obra que indudablemente perjudica a las localidades, porque todo el tráfico, en este caso de colectivos, todo lo demás, cambian de ruta, como le pasó a Puelche. Cambiaron de ruta y una localidad que venía siendo pujante, que ya tenía parte de hotelería y todo lo demás, bueno, todos aquellos que hicieron inversiones, indudablemente, hoy están sufriendo las consecuencias por culpa de un gobierno que realmente tiene desidia en este sentido, porque hay yo puedo entender que hay una postura política o una decisión política del gobierno nacional por la postura que ha llevado adelante nuestro gobierno de defender en el caso causas justas que creemos los pampeanos que tenemos la razón, como son el río Atuel o lo que después el trasvase del río Negro o defender en este caso los afluentes del río Colorado, y a través de la construcción de Portezuelo del Viento. Indudablemente no ha gustado esto, pero se está castigando a todo un pueblo, diríamos, por una postura que indudablemente tiene un gobierno provincial en defensa de los intereses de su provincia. ¿Se vienen perdiendo puestos en el sector de la construcción en la provincia de La Pampa? Se han perdido mucho ya. Nosotros estamos en un 50% de lo que normalmente lo asesional. Lo que más ocupa mano de obra es vivienda, y tenemos 67 viviendas, creo que nos ha dado el gobierno nacional, con una gran demanda que hay de necesidad de vivienda, porque aparte del problema económico que hay, que es bastante una situación económica bastante difícil, porque por más que trabajes, indudablemente con toda esta inflación y todos estos aumentos de luz, gas, todos los servicios, no alcanza la plata, te ves agravado que no puedes, o un trabajador no puede estar bancarizado, ni puede comprar un terreno, ni siquiera crédito, porque en realidad no cuenta con el recurso que apenas le alcanza para sobrevivir. Distintos dirigentes del Partido Justicialista están hablando de un posible segundo mandato de Carlos Berna en el 2019. ¿Qué posición tiene Robledo de esto? Mira, La posición de que creo que hoy es el único convocante que hay dentro de la fila de justicialismo para juntar todas las fuerzas políticas que de las distintas líneas. Por lo tanto, la figura de él es la a donde se de alguna manera se nuclean la mayoría, en este caso de los que representamos distintas líneas políticas. Y si no fuera así, bueno, indudablemente hay otro tipo de discusión, ¿no? Porque ya estaríamos hay muchos dirigentes en igualdad de condiciones, diríamos por una cuestión de historia y todo lo demás, en disputar determinados cargos. Entonces lo más lógico sería en este momento que estamos atravesando, que vuelvo a repetir, de una economía muy difícil, de una sociedad que está muy conflictuada porque no tiene trabajo y porque indudablemente el dinero no alcanza, lo más lógico es que quien está ejerciendo el poder político hoy en la provincia de La Pampa, ejerciendo su gobernación, sea el convocante nuevamente para, o sea la persona elegida para llevar adelante, ¿no? O para llevar adelante, o para, ya estoy dando por ganada, pero me refiero para convocar a todo el peronismo y participar en este caso de las elecciones generales. Claro. Bien, Roberto, le agradecemos estos minutos con Kermés. Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Bien. Adiós. La palabra del diputado provincial, Roberto Robledo, hablando...